La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Minutos pasan de la hora 19 y estamos comenzando aquí desde Radio Voces, desde la 87.7 del dial y también en www.radiovoces877.blogspot.com, desde internet y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, iniciando esta semana de transmisiones, tomando la posta este jueves 19 que nos ha tocado a nosotros desde La Rioja realizar este programa especial de esta semana de transmisiones que hemos estado produciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos y a partir de las 20 desde los estudios montados en el bloqueo en el acampe nacional en Cerro Negro, donde se está realizando un bloqueo selectivo a los insumos mineros. Bueno, saludos a los compañeros de Radio La Negra desde El Bolsón, Radio La Colectiva, también que nos están siguiendo desde www.rnma.org para todo el país y el mundo en este programa especial que le comentamos va a tener algunas cositas distintivas porque hoy es el día de dedicado al género y la diversidad, a los derechos de la mujer, a la reivindicación de la mujer de su lucha, es el día de Radio Voces donde realizamos nuestro programa sobre género y diversidad y justamente la idea es un poco abordar este tema con ustedes en todo lo referido con lo que es la lucha en general de las mujeres y cómo también las mujeres allí están en Cerro Negro, allí desde las organizaciones, desde las asambleas, sosteniendo también esta lucha que viene ya de hace varios años y que hoy Cerro Negro es la continuidad de todo eso. Vamos a estar hablando también de actividades que se han estado desarrollando en la semana, como la toma pacífica y escraches a las distintas casas de las provincias en la ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a estar hablando de una noticia que se conoció también esta semana que tiene que ver con la suspensión del convenio entre la empresa Osisko Mining Corporation, que pretendía explotar en Famatina. Justamente que por eso desde enero de este año se encuentra realizándose también un bloqueo permanente con acampe en la localidad de Alto Carrizal, así que vamos a estar hablando de este tema porque ese convenio ha sido suspendido en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Glaciares, así que también vamos a estar desde Chilecito dialogando con algunos compañeros y compañeras para que nos cuente cómo recibieron la noticia. Y algunas perlitas por ahí que tenemos, como una producción de trabajos que hizo una compañera de la radio, Nora, a quien le enviamos un abrazo, debe estar escuchando por ahí, así que le enviamos un abrazo y vamos a compartir con ustedes... vamos a compartir con ustedes entonces esta producción que hizo nuestra compañera Nora González, y enseguida ya estamos con las primeras comunicaciones de este programa especial. Dalgalá, el agujero negro. Bajo de la Lumbrera es un yacimiento de cobre y oro en la provincia de Catamarca, desarrollado actualmente por la minera alumbrera Aymat Ute. El Bajo de la Lumbrera se encuentra al noroeste de la provincia de Catamarca, al este de la cordillera de los Andes y a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. El yacimiento se encuentra a una distancia de 400 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán. El agujero negro. Corría octubre de 1994. En la realidad política, el gobernador Arnoldo Castillo, el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, en ese entonces, Ángel Maza, y el presidente Carlos Menem firmaron el lanzamiento de las obras del yacimiento mino Bajo de Lumbrera. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva. Una enorme olla de 2 kilómetros de diámetro y 6 cuadras de profundidad es el espacio donde 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas. No hay picos, no hay palas, no hay pepitas de oro. Hay mucha gente hablando. Miguel escribe estos versos cuando recibe una carta de su mujer en la que le dice que ella y su hijo recién nacido no comían más que pan. Pero seguimos viviendo en silencio. Hablar no significa decir. Pero seguimos viviendo en silencio. Hablar no significa decir. En la variedad de voces está la verdadera democracia. Minutos pasan de las 19 y como les comentábamos, en esta semana se conoció la firma del juez de la segunda circunscripción en Chilecito, que frenaba o suspendía por un tiempo el convenio entre la empresa canadiense Osisko Mining y la provincia de La Rioja a través de la empresa estatal EMSE. Frenan el proyecto minero de Famatina por decisión de la justicia. La canadiense Osisko Mining deberá detener la exploración. La justicia de Chilecito determinó en la semana que la minera canadiense Osisko Mining Corporation deberá detener sus actividades de exploración en su proyecto ubicado en la localidad de Famatina, en La Rioja, hasta que realice un inventario de glaciares. Y justamente en el día de hoy estaba anunciado ya la firma del convenio entre en la provincia de Mendoza, entre EMSE que y la provincia de La Rioja con el Secretaría de Ambiente y el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología, que es el ente nacional responsable de hacer este relevamiento de los glaciares del territorio argentino y las zonas periglaciares. Las autoridades de Famatina, apoyadas por grupos de las asambleas y organizaciones sociales y habitantes de la región que se oponían a este proyecto, habían presentado un pedido ya ante la justicia para frenar todas las actividades en la zona de Famatina. Hicimos la presentación de una medida cautelar de no innovar, lo que implica que no se puede trabajar y se dé suspensión al convenio del gobierno provincial con Osisko, aquí en la zona de Famatina, dijo el intendente Ismael Bordagaray, intendente de Famatina. Hemos tenido la suerte de que la justicia de Chilecito ha resuelto justamente dar lugar a nuestra acción presentada, agregó. En la mañana de hoy destacábamos con algunos compañeros de allí de la Asamblea de Chilecito que esto no se trata de suerte, sino de los resultados de lo que tiene que ver con la lucha que lleva adelante hace años ya el pueblo de Famatina y de Chilecito, y especialmente esta convicción con la que han levantado este acampe en la localidad de Alto Carrizal, que aún continúa y también continuará, porque pese a que se anunció esta frenada del convenio, la Asamblea Ciudadana manifiesta que seguirá este acampe y la lucha hasta que haya una ley provincial que prohíba

todas las perforaciones de las producciones que hay en todo el Valle Antinápolis Colorado. Uh-huh. Así que mire si no va a ser para festejar de esta manera, y además de todo lo que nos tocó sufrir, porque el gobernador, nacido en el departamento de Famatinas, no le manda los recursos al municipio de Famatinas, casualmente porque el pueblo está defendiendo un recurso natural, un recurso maravilloso, una maravilla, un recurso que también tiene patrimonios culturales como el Camino del Inca, y el gobernador castiga a este pueblo sin mandarle recursos al municipio. Así que se imagina si no va a ser para que el pueblo de Famatinas salga a festejarlo y agradecerle a este juez que haya sabido dictar, digamos, a favor de la democracia, a favor de los derechos del pueblo, y no solo del pueblo de Famatinas, sino de la patria toda, porque ya basta que sigamos entregando nuestros recursos naturales a potencias. Ahí está entonces el intendente de Famatinas, César Ríos, como decíamos en esta entrevista que le realizaban los compañeros de Radio La Retaguardia. Justamente es el exintendente, como decíamos, que renunció a su cargo y ahí daba su testimonio respecto a lo impresionante que fue el movimiento y la movilización que hubo en Chilecito, y reconociendo verdaderamente cómo esto es parte de un triunfo del pueblo. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador Beder Herrera hace un par de años y cómo también fue modificando su discurso a medida que pasaron los días. No tiene agua para la minería. Para mí no tiene agua. Por eso la gente intuye de Chilecito y de Famatinas. Intuye que el agua, la que tiene, la que le da vida a la gente, por la que vivió toda la vida, bueno, se la van a tomar o se la van a contaminar. Ese es el miedo, y hay un miedo lógico de la gente. Entonces, o hay agua para la agricultura, o hay agua para la minería. Yo creo que las dos actividades... Para explorar, y en un futuro explotar esta promesa que siempre ha sido para los ciudadanos de Famatinas. Esto viene de una larga data. Yo creo que La Rioja está emparejada en su historia, en sus inicios. No solamente antes, desde el momento que llegó el español a La Rioja, sino antes, pueblos originarios, desde el cuerpo venían buscando las riquezas de Famatinas. Tengo una mina chica, es muy chiquita, la mina del oro es una mina muy chiquita, que nadie le ponía interés, pero seguramente va a servir como cabeza de playa para que empecemos un interesante trabajo, pero básicamente de exploración, porque yo le quiero dejar bien en claro a la gente que no piensen que ya van a venir los chinos y van a empezar a explorar y nos van a empezar a pagar el 15%, no. Van a empezar a venir el año que viene, pero para empezar la exploración, son estudios, y que van a durar lo mínimo 4 o 5 años. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos. Bueno, ahí estaba el gobernador de la provincia, Beder Herrera, dando su testimonio cuando era todavía vicegobernador y manifestaba en contra de la mega minería, y luego de las declaraciones que realizaba cuando se firmaba justamente este convenio con Osisco, anunciando la firma de este convenio, y sus declaraciones a los medios en relación a las particularidades de este convenio, justamente que en el día de ayer se conoció entonces que el juez de la segunda circunscripción de Chilecito lo frenaba por un tiempo indeterminado hasta que se realice el inventario, por lo menos, de los glaciares en la provincia. Nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Bueno, y nos tienen miedo porque no tenemos miedo, y justamente esta qué buena canción para referirnos a una mujer luchadora, referente de la lucha latinoamericana, como es Domitila Chungara, que ha fallecido lamentablemente este año, y justamente, bueno, queríamos traerla para traer su recuerdo, su lucha, básicamente, y esta fortaleza con la que ha encarado la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Hola, ahí estoy. Cami. Hola, Romy. Hola a todos los que están escuchando, a todas las radios que nos están transmitiendo. Esta vez nos tocó a nosotros Voces. Y yo estoy aquí para hablar un poquito de este personaje, de Domitila, traerla ahora a este día particular, en esta situación particular, porque además de que nosotros queríamos hablar de lo que está pasando en Cerro Negro y en todo el país y en Latinoamérica, nosotros desde Radio Voces, que llevamos adelante un programa justo que sale antes de ahora de lo que de esta transmisión salía, que era Mami me dijo, que es un programa de género y diversidad, y nosotros pensamos en realidad en el programa siempre traemos hablamos acerca de algún personaje, de alguna mujer que haya sido alguna luchadora, que haya cambiado el mundo de algún modo, y en este caso Domitila lo hizo desde su espacio, como una, empezó toda su historia desde siendo una mujer de un minero, viendo cuál era la realidad en Bolivia. Ella llevó adelante una lucha por reivindicaciones, por una mejor calidad de vida desde ese lugar, y consiguió mucho, mucho. Además de esto, llevó adelante también otras acciones, como en su momento repudiar y hacer una acción conjunta con otra gente, como fue una huelga de hambre que empezó muy muy chiquita, con 4 mujeres haciendo una huelga de hambre en que se fue sumando gente, todo en contra y en repudio a la dictadura en ese momento. Y llegaron a miles de personas que se sumaron a esa huelga, que al final la dictadura tuvo que aceptar, digamos, hacer un paso hacia atrás, ¿no? La vida de Domitila, vamos a mencionar un poquito de su historia, que ella nació en el 37 en Pulacayo, que era una zona minera de Potosí, y desde muy pequeña conoció la desventura, pero eso, según ella, también le dio la fortaleza para salir adelante. Ella comenzó su lucha, como decía, como viendo la situación de su marido y de su familia en ella misma, y empezó a reunirse, ¿sí?, a hablar con otras mujeres también, esposas de mineros. Y Domitila ha hecho, o personas las han entrevistado y han sacado 2 libros contando un poco su vida, y nosotros tenemos uno acá en el que yo marqué algunas cositas que ella hace referencia en el trabajo de la mina y cómo vivían, o cómo, bueno, siguen viviendo en realidad. ¿Cómo sobrevivían y siguen sobreviviendo? Exactamente. Una de las cosas, de los fragmentos que yo marqué acá, es que ella cuenta un poco de dónde vive el minero. Que, por ejemplo, cuenta que la vivienda que ocupa el trabajador en el campamento, donde la minera arma un campamento para que lleven los mineros la familia, les prestan una casa. O sea, ni siquiera le otorgan, le prestan una casa y que la deben pagar. Ella menciona que, por ejemplo, es de 20 pesos bolivianos, le costaba el alquiler de la casa, que era a razón de a un dólar americano, por ejemplo. Y ella cuenta, por ejemplo, que las viviendas eran muy reducidas, un cuartito de 4 por 5 metros, y el cuartito que tiene una sala comedor, una despensa y un dormitorio. En algunas viviendas hay dos cuartitos y esto, uno sirve de cocina y también tienen un corredor, dice. La vivienda que presta la empresa, pero solamente las cuatro paredes, sin ningún servicio de agua ni instalación sanitaria. Y dice, y hay, así tenemos que vivir con nuestros hijos en una gran estrechez. En su caso, menciona ella, que armaron tres camas en un cuarto, porque es lo único que entra, digamos. Y ahí duermen mis siete hijos. Aquí hacen los chicos sus tareas, aquí comemos, aquí juegan los chiquitos. En el cuarto de atrás tengo una mesa y una cama donde duermo con mi marido. Las cositas que tenemos, bueno, tienen que estar atuscadas, dice que atuscadas es como una ensimismada junta, muy, una sí. arriba de las otras. Exactamente. Y las guaguas, los niños, tienen que dormir algunas en las camas y otra debajo de ellas. Esto es más o menos para contarles un poco la situación de que todos hablan del progreso y el beneficio de la minería a cielo abierto cuando llegan las mineras. La gran mentira del otro lado, digamos, que nos venden, de que además de que estamos viendo la realidad de ellos plantean un progreso para la provincia, para el país, también está la realidad de la gente que trabaja ahí, que son partes de nosotros, pero aún más lo que ellos les toca vivir. Además de que, como les mencionaba, las casas las tienen que devolver una vez que cumplen su tiempo de trabajadores, de mineros, y tienen 90 días para que una vez que muere el marido, tiene 90 días para salir de la casa con toda su familia. Y recién nos comentaba Cami que el promedio de vida de estos mineros es muy corto. Es de 35 años nada más. Es el promedio de vida que tiene el trabajador minero, porque ya está enfermo a esa edad. Entonces, ella menciona que dice que como tanto hacer reventar explosivos para sacar el mineral, entonces esas partículas de polvo se introducen a los pulmones a través de la respiración, por la boca y la nariz. Y en los pulmones esto llega a carcomer y llega a hacer pedazos el pulmón, y los trabajadores comienzan a vomitar sangre. Negra, morada se les hace la boca, y al final botan pedazos de pulmón y ya se mueren. Esa es la enfermedad profesional de mina o silicosis. Esta es un poquito, es la realidad que ella cuenta. Como decías, ella murió en marzo de este año, así que nosotros queríamos traerla un poquito a este momento para recordar las mujeres que luchan, y en este caso puntual, contra la minería, y desde una posición y un lugar muy particular, siendo la mujer de un minero. Nosotros tenemos un audio también que habla ella, Domitila, y cuenta un par de cosas más. Domitila Chungara, dirigente minera comprometida con la causa de los pobres, honra a las mujeres de Bolivia. En nuestra cultura se respetaba a la mujer, se le daba su lugar. Habla Domitila Chungara. Y aún hoy, en nuestros pueblos, en las comunidades, la mujer tiene su papel, a pesar de tanta discriminación, a pesar de tanto encierro, de 500 años de marginación de la mujer. Domitila Chungara, indígena nacida en Pulacayo, zona minera de Bolivia, es autora del célebre libro Si me permiten hablar, traducido a más de 15 idiomas. Domitila Chungara, mujer minera que inició una huelga de hambre que permitió la caída de la dictadura de Banzer en 1978, ha ejercido dirigencias gremiales y políticas. Además, fue candidata a la vicepresidencia de Bolivia en 1978. En 1952, luego de casarse con un trabajador minero, Domitila Chungara empezó a participar activamente en el Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XXI, del que la nombraron secretaria general. Si lo que más necesario es el trabajo para la gente, es el problema de la educación, de la salud, de la seguridad. Domitila Chungara, madre y dirigente minera, ha sido el testimonio vivo de la explotación de los mineros bolivianos y, sobre todo, de la masacre de San Juan ocurrida en 1967 en el gobierno del dictador René Barrientos, quien mandó al ejército contra las comunidades mineras de Catavi y Llalagua. Tras la matanza de Catavi y Llalagua, Domitila Chungara, quien estaba embarazada, fue apresada y torturada por el ejército boliviano. Allí, en la cárcel, perdió su hijo. Domitila, como cariñosamente se la llamaba, fue protagonista clave y ayudó decididamente en la lucha contra la dictadura del general Hugo Banzer. La mujer no está ajena a todo el contexto que pasa en nuestro país. Las mujeres hemos luchado junto a nuestros compañeros y estas medidas son las que más nos afectan a nosotros. Tenemos nuestros hogares destruidos y, lamentablemente, esta sociedad que está enseñando valores ajenos a nuestros hijos, utiliza a nuestros mismos hijos en los cuarteles para que sean nuestros verdugos. En la Navidad de 1978, en La Paz, junto a otras 4 mujeres mineras, 20 niños y un sacerdote, Domitila inició una huelga de hambre contra la dictadura de Banzer. Inmediatamente se sumaron más de 1.500 personas. Con el correr de las horas, los huelguistas se multiplicaron por miles. 23 días después, toda Bolivia logró la salida del dictador general Hugo Banzer. Domitila Chungara tiene varios libros que testimonian la injusta realidad de los mineros bolivianos. Los libros más famosos son Si me permiten hablar y Las mujeres tienen la palabra, traducidos a varios idiomas. Norma Biaser, educadora e investigadora brasileña, recogió sus testimonios en el libro más conocido de Domitila, Si me permiten hablar, Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia. Libro publicado por la editorial Siglo XXI en el año de 1977. Para vivir, para luchar por nuestra sobrevivencia, para luchar contra esta miseria a la que nos está sumiendo, porque ya para ellos no servimos. Ni profesionales nos vamos a salvar, ni los mismos que hoy día están sustentando estos regímenes que están entregando nuestras riquezas se van a salvar, porque a ellos tampoco les van a necesitar. En el libro, Si me permiten hablar, Domitila Chungara cuenta cómo las mujeres mineras acostaron a sus hijos sobre las rieles que conducen los carros al interior de la mina, para evitar que los rompehuelgas tuvieran éxito. El ejército se alistó para reprimir, pero los soldados no quisieron tirar contra los niños y las mujeres desarmadas. Los oficiales, al grito de «No son mujeres ni niños, son comunistas hijos de puta», dieron la orden de ataque. Las mujeres se formaron frente a los soldados entonando «Viva mi patria, Bolivia», pero ni eso calmó a los jefes del ejército, quienes lanzaron gases lacrimógenos y reprimieron la huelga de los mineros bolivianos. Ha nacido una organización de la Asamblea de Naciones Originarias que se ha declarado junto a los obreros por el socialismo. Tenemos esa esperanza y nosotros vamos a seguir luchando junto con ellos. Queremos proponer algunas reflexiones que hemos realizado en nuestro país. Estamos luchando por fortalecer un instrumento político que interprete correctamente las aspiraciones de los pueblos originarios, que articule y logre la unidad de los colonos explotados y los pobres de las ciudades, que luche por la identidad sin olvidarse de la clase, no solo luche para llegar al Parlamento, sino para construir un poder popular y prepararse para una lucha estratégica por el territorio, la soberanía nacional y el poder, donde la mujer, el niño y el ciudadano sea respetado como antes en nuestras culturas, en nuestras costumbres, en nuestra lengua y en nuestra religión. En 1980 se produjo un nuevo golpe de Estado y Domitila Chungara tuvo que exiliarse. Desde 1996 vive en Bolivia junto a 4 de sus 6 hijos. Domitila Chungara es un ejemplo de sacrificio y lucha para la reivindicación social de los más necesitados en Bolivia. Mantiene su fe en que la situación difícil que confronta la mayoría de la población boliviana cambiará y mejorará. El compromiso permanente de Domitila Chungara le ha convertido en la voz rebelde de Bolivia, en una mujer símbolo de combatividad boliviana. Como dice Domitila, el niño desde que nace es político, y la primera manifestación de ello es el llanto como protesta o exigencia de que se le reconozcan sus derechos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bueno, y ahí entonces escuchamos este audio donde, bueno, nos contaba un poco más la historia de Domitila y de alguna de las cosas de que ella nos deja como testimonio de la lucha. Y para seguir reivindicando el testimonio de la lucha de las mujeres, nos vamos a comunicar ahora con Cerro Negro. Allí está nuestro compañero Javier, junto a una compañera, Laura, de la Asamblea de Tinogasta, con quien vamos a dialogar un ratito, justamente en relación a esto de la lucha de las mujeres en la calle, para que se reconozcan los derechos de hombres, de mujeres, de los niños, de los jóvenes. Hola, ¿cómo están, cumpas? Bienvenidos a Radio Voces. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, te habla Laura. Hola, Laura. Bueno, bienvenida a Radio Voces. Y bueno, un poco en el programa especial de hoy, Radio Voces tenía ganas de hacer esta reivindicación a la lucha de las mujeres. Y bueno, para eso, bueno, queríamos hablar con ustedes desde hace cuánto que están ahí en el bloqueo, en la lucha contra estos proyectos extractivos que no tienen más intenciones que la propia ganancia, ¿no? Sin importar la destrucción de nuestras familias, de nuestros territorios, el consumo de nuestros bienes comunes. Y bueno, mira, en este momento te puedo decir, estamos ya desde el 9 de julio, desde la CAMPE, hace unos días, a realidad el lunes, iniciamos con el bloqueo selectivo informativo. Y bueno, como decías vos, precisamente estas mineras, estas empresas transnacionales que vienen precisamente para saquearnos, para dejarnos sin recursos y quizás en un estado mayor de pobreza. Laura, ¿hace cuánto que vos estás participando de la asamblea y en la lucha contra la mega minería? Y yo vengo participando, digamos, en mi rol de joven, quizás porque mi mamá me hablaba y todas las cuestiones, ya hace como 4 o 5 años. La asamblea viene luchando hace 6 años, casi. Y yo vengo, digamos, participando en mi lugar de joven, haciendo mi tareita desde hace 4 o 5 años. Ahora me tocó una participación un poquito más fuerte, trabajo, digamos, en la prensa de Tinogasta, la asamblea, ¿no? Y ahora en este momento representando a mis compañeros aquí en el acampe, en el bloqueo, perdón, de Cerro Negro. Laura, en estos años que llevas allí en la lucha, allí en Tinogasta, bueno, queríamos reflexionar conjuntamente sobre el rol de la mujer cuando se pone al hombro la pelea por los derechos de todos y de todas. Sí, bien, es una lucha, digamos, a ver. Te cuento, me encanta la temática del programa que están llevando a cabo. En la Asamblea de Tinogasta son muchas mujeres. El día de la represión del 10, que es lo más reciente, porque si me cito a las higueritas, hace unos años atrás también, eran precisamente mayor cantidad de mujeres poniéndole el pecho a la situación, enfrentándonos a la policía, enfrentándonos a los camiones, digamos, con niños, algunas mujeres, no sé si habrás visto un par de videos, de la represión del 10, por ejemplo, en donde muchas compañeras tenían a sus niños y ahí se reflejó todo lo aguerrido de las mujeres y cómo defendemos, digamos, nuestro suelo y nuestros derechos, como decías vos. Bueno, Laura, gracias por estar ahí del otro lado y bueno, vamos a en un ratito a conectar ya con el programa especial desde ahí directamente desde los estudios de Cerro Negro, así que nos vamos a volver a escuchar dentro de un ratito nada más. Un abrazo desde aquí, desde la ciudad de La Rioja, desde la Red Nacional de Medios Alternativos y nos estamos encontrando pronto, mucha fuerza. Muchas gracias a ustedes también por estar en contacto y bueno, en un ratito más nos tendremos actualizando con las noticias que van de Cerro Negro.

de los pueblos, ¿no? Y estamos con otra compañera, con Pía. Ella es una compañera de la Asamblea de Chilecito, también compañera de los medios comunitarios. Está en el colectivo El Hormiguero, Radio Comunitaria. Hola, Pía, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Hola, Romy, muchas gracias. Bueno, ¿nos escuchas bien ahí? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, un poco estábamos reflexionando, trayendo la experiencia de lo que fue el testimonio de lucha de una gran mujer trabajadora y luchadora por los derechos de las mujeres y los hombres, como fue Domitila Chungara, una compañera boliviana que murió este año y que justamente su marido era un minero allí en Bolivia y que tuvo mucho que ver ella, no solo con el derrocamiento, por ejemplo, de la dictadura boliviana, sino con toda la lucha de los obreros mineros y por las reivindicaciones de los derechos como trabajadores. Y un poco, bueno, queríamos reflexionar juntas sobre ese tan importante rol de la mujer en las luchas sociales y populares. Sí, bueno, creo que el movimiento socioambiental que hay en Argentina, que existe en Argentina por ahí con mucha más fuerza desde 2003 en adelante, las mujeres hemos estado, y lo digo así con humildad, porque también estamos, digamos, igual con los hombres, con los compañeros, pero hemos estado cumpliendo un rol fundamental, porque primero tenemos esta sensibilidad, creo, de poder ver que determinadas lógicas que se imponen en nuestro territorio, que sale mucho en los testimonios de nuestras vecinas, la defensa del mundo, ¿no? Y lo que piensa como mujer y piensa en la familia y piensa en las otras generaciones, creo que por ahí viene mucho de esta resistencia que llevamos las mujeres. Y de ahí en adelante, creo que poder resistir que lo que se ha venido dando la conformación del movimiento social a través de las asambleas, los puntos del territorio, principalmente del noroeste argentino, ha permitido que empecemos a ocupar espacios de participación, a poner en juego nuestras voces y un poco a politizar el modo de vida que nosotras tenemos y que por ahí era bastante anónimo o que estaba invisibilizado y de pronto cobra validez porque tenemos que defender, ¿no? Aquella mujer que trabaja en el campo, o la mujer que trabaja o que es artesana y trabaja con materiales de la zona, digamos, todas nosotras que vivimos en los territorios y que de pronto sentimos que nos vemos amenazadas por las lógicas nacionales, en este caso, a través de también la minería, salimos a defender aquello que somos, aquello que hacemos, y aquello que vivimos en el lugar en el que vivimos, en el territorio. Y desde ahí me parece importante cómo hemos crecido a lo largo de estos años, de la mano de los compañeros, de la mano de los hombres, cómo hemos crecido para ser visibilizadas, para poner en juego lo que hacemos, nuestra vida y nuestras palabras, ¿no? Y poder sentir que es válido separarnos de la ruta, que es legítimo hacer lo que los gobiernos no hacen, legítimo denunciar lo que los gobiernos no denuncian, y que veo mucha entrega, además, compañeras de las cuales me siento muy llena de orgullo, pero veo mucha entrega acá en San Martín, en toda la provincia de La Rioja, de compañeras que están dispuestas a todos, tienen una entrega total, una valentía para estar paradas en esta resistencia que muchas veces nada, no hace mal en el cotidiano, en el día a día, en las clases humanas, en los nuestra comunidad, y esa valentía sigue estando, y mis compañeras siguen estando, y digo, con esa entrega total de realmente ya tengo todo por conquistar, y ya no hay miedo. Es un partido muy bueno para rescatar, porque no surgió de un día para el otro, sino que es por años y años, y de todas las edades, de todas las formas, todas las diversidades. Así que, bueno, esa es un poco la reflexión. Bueno, y justamente recién hablamos con otra compañera de Tinogasta, con Laura, y es el caso tuyo también, de compañeras que son jóvenes, y Laura también nos contaba de que ella fue también un poco acercándose a la lucha contra la mega minería y estos proyectos extractivos de la mano de su madre, por ejemplo, que un poco la formó y la acompañó y la llevó, digamos, a luchar por los derechos de todos y todas, a defender nuestros bienes comunes, y bueno, y en tu caso es muy parecida a la experiencia también. Tienes claro, una gran madre también. Luchadora también. En mi caso también. A mí me da mucho orgullo, pero también lo digo con mi hija, pero en mi casa siempre, hablo de política, siempre digo que en mi casa siempre estamos acerca de las cosas que estaban pasando en el mundo, siempre se nos enseñó a no ser indiferentes y a sentir. Bueno, mi madre es una gran ansiadora de llevar y siempre nos enseñó a sentir muy justicias cometidas contra cualquiera como nosotros. Ahí estamos perdiendo un poquito la comunicación, Pía. No escuchamos muy bien la comunicación, pero bueno, la idea era un poco eso, traer esta reflexión con vos, compartirla y bueno, seguir por supuesto de un lado y del otro en la lucha desde nuestra femineidad y de nuestra particularidad de ser parte del pueblo, ¿no? De mujeres parte del pueblo. Sí, ahí me escuchan bien. Ahí te escucho un poco mejor, sí, sí. Sí, yo creo que nos queda mucho por delante y que, bueno, que La Rioja está viviendo un momento, yo creo que se abrió una bisagra y un momento de oportunidades donde más que nunca las mujeres tenemos que salir y romper con mitos, romper con estigmas, con esto del no te metas, o que te van a marcar, o que van a marcar a tus hijos, y con eso nos tienen miedo, nos quieren dividir. Yo creo que es necesario que estemos donde tenemos que estar, que es participando cada una de sus lugares, la ama de casa, la trabajadora, la docente. Es fundamental el rol que nosotros cumplimos en la sociedad como siendo facilitadoras de conocimiento, transmitiendo saberes, y esos roles es importante que los ocupemos y que politiquemos las acciones, ¿no? La mina de Andalgalá, el agujero negro. Nosotros, por cada tonelada. En el acampe, y en un momento donde no teníamos que, no sé dónde ir a bañar. Teníamos el contacto de una vecina común ahí de Los Sauces, que nos había dicho que no tenía ningún problema, y nos casa, Rosa, una mujer muy humilde, que lo primero que nos dijo que ella estaba... que lo que ella podía hacer era ofrecer su casa para que nos vayamos a bañar, que nos podía dar lo poco que ella tenía, que es desocupada, que está sola, que es mamá soltera, pero que ella lo hace porque tiene la convicción de participar de esta lucha, incluso cuando hay una persecución muy grande en Los Sauces, porque bueno, es tierra del vicegobernador, pero ella se lo juega todo por su hijo, incluso cuando tiene todas las necesidades. Y a mí me llenó de verdad, conocerla, estar en su casa, tomar unos mates con ella y saber que lo poco que ella tiene lo comparte, y se lo comparte con eso, sin esperar nada a cambio, porque sabe que digamos que está haciendo, porque ella está comprometida con esta acción de ese lugar, y la verdad que a mí me hizo mucho, y a muchos compañeros también. Me parece que como Rosa hay miles de mujeres hoy en La Rioja que aportan su granito de arena, y desde el lugar que están ocupando, desde el rol que ocupan, están haciendo mucho para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren en nuestro país. Seguro, seguro. Bueno, Pía, muchas gracias por la comunicación, y bueno, vamos a retomar en estos momentos ya con la transmisión desde Cerro Negro, en esta semana de transmisiones especiales que estamos realizando desde la red. Un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras de Chilecito, de la Asamblea, del Hormiguero, y nos estamos reencontrando seguro en la semana. Bueno, Romy, muchas gracias a ustedes y el esfuerzo de Radio Voces por retransmitir todo lo que está saliendo desde Cerro Negro y a toda la red de medios alternativos por el esfuerzo y el acompañamiento que les digo, en Cerro Negro se siente que hay un montón de compañeros ahí pegados a la computadora y no tienen disposición para retransmitir y darle mucha difusión a todo lo que ahí se siente, que es importante que sigamos haciendo. Así que bueno, aprovecho para extender el abrazo a todos estos compañeros y compañeras. Y bueno, por supuesto, dale, nos encontramos. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. De tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La mina de Andalgalá, el agujero negro. Por cada tonelada de roca se obtienen 6 gramos de oro y 6 kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda Argentina. No es casualidad que llueva polvo en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas. Se frena, tira, ¿dónde está la Mateo? Yo voto por el tema de... Dale una pasada. Para decir lo que sucede, contanos lo que te pasa. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. Soy Eduardo Olivera, de Campana, departamento Fumatina. Pertenezco a la Asamblea de Campana y estamos en una lucha. Y mensajes para toda la gente que nos tenemos que sumar a esta lucha porque esta es de todos. Yo en Campana, gente tinugasta en Tinugasta, Belén en Belén, pero todos somos compañeros y tenemos que estar todos juntos defendiéndonos, porque esto es una lucha de todos. Y para la gente que no está sumada a la causa, que se tienen que informar, así se suman, porque esto es muy importante, la lucha esta. Bueno, pasan 6 minutos ya de la hora 20. Estamos esperando conexión con Cerro Negro en este programa especial de semana de transmisiones especiales de la Red Nacional de Medios Alternativos junto a también la Campe Nacional en Cerro Negro. Mandamos saludos a Santi de Contrapunto que nos están escuchando en Tucumán. Mandamos abrazo gigante a la compañera Silvana de DTL que nos está escuchando desde Mendoza, creemos, o desde alguna ciudad del fin del mundo, dice. También a los compañeros de Radio La Negra desde El Bolsón, también nos están siguiendo y escuchando. Y de En Mano, Camara, no sabemos quién es, pero un cumpa que nos escribe también a la Red Nacional de Medios Alternativos y que también nos está escuchando. A ver si nos deja el nombre y le mandamos saludos como tiene que ser, como se lo merece. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están ahí del otro lado. Y vamos a dejar una perlita que queríamos compartir con ustedes, que nos comparte nuestra compañera Fabiana Arancibia de Redeco, también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Unas buenas noches muy particulares de una campaña que está realizando el gobierno de la provincia de La Rioja en relación a, incentivar la explotación megaminera en la provincia y también toda la serie de proyectos megamineros en nuestro territorio. Este particularmente, una campaña bastante dañina a nuestro entender, porque va dedicada a los niños. Minerito se llama, un personaje de dibujos animados que les da las buenas noches a los niños riojanos. Hola chicos, es hora de dormir. Cepillamos nuestros dientes y vamos a la cama, que después de un día agitado necesitamos descansar. ¡Hasta mañana! Ese era Minerito, que es este personaje que en una serie de campañas, como decíamos, televisivas, hace toda una serie de recomendaciones de lo bueno que es la minería, y ahora está puesto ahí este personaje para saludar a los niños riojanos a las buenas noches, para darle las buenas noches. Algunos te pedimos perdón, Pachamama, dice Arbolito, y entre esos algunos está un compañero de Alto Carrizal, Abelardo Ángel, a quien le enviamos un abrazo también, compañero de Campana, perdón, que hace poeta él y que hace un homenaje a Carrizal, al pueblo de Carrizal, a este acampe que se está realizando allí para frenar proyectos megamineros en La Rioja. Escuchamos las coplas para Carrizal de este compañero poeta de Campana. Vamos para el Carrizal a luchar por Famatina, por ese pueblo tan nuestro, pedazo de la Argentina. Se hace guardia día y noche, y todita la semana. Allá no hay armas de guerra, hay una barrera humana. Allá donde el cerro se come el camino, allá está mi pueblo, resistiendo convencido. El murmullo del canal, con esa agua tan pura, va contestando el rosario cuando va rezando el cura. Nuestro fusil es la fe, nuestra lucha es sin desmayo, es en contra del cianuro, es en contra de los cipayos. Ya la echamos a la Bajic y la Osisco no la dejamos llegar. Como sobra patriotismo, también la vamos a echar. No le crean al gobierno, porque seguro que miente, tan solo los peces muertos van a favor de la corriente. Cuidemos que los traidores no entreguen el Famatina, para que no se repita lo que pasó con Malvinas. La lucha es por la vida de la gente. Encabezando la marcha va el cura y el intendente. Nos bloquean los celulares, les juro, no son macanas. Lo mismo nos convocamos a través de las campanas. Y seguiremos luchando, el pueblo no se equivoca. Ya todo el país grita, el Famatina no se toca. Coplas para el Carrizal de Abelardo Ángel. Agüita fresca que regala claridad. acordate a dónde ibas. Dale que el futuro es hoy, el futuro es hoy. Si te quedas empantanado, ya no aguantas ni tu propio dolor. El futuro es hoy. Fluir no es dejarse. El sueño del mar, el sueño del mar. Fluir no es dejarse llevar. Fluir en la mirada, el sueño. Hablando, pero seguimos viviendo en silencio. Hablar no significa decir, pero seguimos viviendo en silencio. Hablar. En la variedad de voces está la verdadera democracia. 87.7 Radio Voces. Bueno, seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos junto a la Campe Nacional de Cerro Negro. Antes de conectar la transmisión, le contamos que en solidaridad con la lucha de Tino Gasta y de todas las asambleas en lucha contra la mega minería, en Buenos Aires se está convocando para mañana viernes 20 de julio de 18 a 19:30, concentración en el obelisco, y 19:30 horas salimos en caravana hacia la casa de Catamarca. Venite con tu auto, tu moto, tu bici, convocan en Buenos Aires, de allí sigue la caravana nacional hacia Tino Gasta y Cerro Negro. Esto es en solidaridad, recordamos, con la lucha de Tino Gasta y todas las asambleas en lucha, mañana viernes en Buenos Aires, 18 horas a 19:30, concentración en el obelisco, caravana hacia la casa de Catamarca y luego sigue la caravana nacional hacia Tino Gasta y Cerro Negro. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Got it.

invierno, ojalita no me gane en el potro de la fama. Llama libre y recogiendo corazón. Las coplas hay profundas en espejo de la memoria, la tierra de la Pachamama, espejo de mi destino, los ojos de mi raza. De introducción, también nos acompaña Juli, tenemos a Nati, tenemos a Nico y compañero y Andrés, que también nos está acompañando aquí en esta transmisión de esta tarde. Bueno, en principio quiero pasar el tiempo y el día de hoy y el día de las actividades del día de hoy y el día de mañana. Sí, bien, en realidad lo que te iba a contar es que estamos transmitiendo con Radio Voces desde La Rioja, Radio La Retaguardia, Radio La Colectiva, La Semilla, Radio Zumba La Turba, Radio La Letra, Radio de la Ciudad y también nos pueden encontrar en www.rnma.org.ar y comunícate con nosotros y entérate de las últimas noticias en nuestra página del Facebook, Bloqueo Nacional de Cerro Negro. Una cosita más que les quería contar, pueden comunicarse con nosotros a través del número 03837-1569-4655. El balance positivo en la ruta, en la respuesta de los clientes de Liliana, la mostrar y hacia adentro, esta actividad permanente, el bloqueo está lleno. Por eso estamos con Nicolás, por eso estamos con Nicolás, y hoy estuvimos acá con Adas y con un par de compañías más organizando un taller sobre de cartografía social, modelos de cartografía social, porque bueno, acá no se descansa un minuto, tampoco a las cabezas, no paran un minuto de discutir, de reflexionar, de pensar, de compartir, y hoy estuvimos encarando este laburo que consistió en un trabajo de reflexión en grupo sobre el modelo extractivo a nivel nacional y, obviamente, siempre con el marco latinoamericano, con el marco regional, y apuntando a hacer un mapa colectivamente, un mapa del país, que sintetice, que muestre tanto las expresiones del modelo extractivo en sus múltiples manifestaciones, en lo que es obviamente la mega minería, lo que tiene que ver con el agronegocio, lo que tiene que ver con la pesca, lo que tiene que ver con el IRSA, que es todos los proyectos de infraestructura, bueno, en fin, todas las manifestaciones en el espacio, en el territorio del saqueo que sufre nuestro pueblo, y también un mapeo de las resistencias que le estamos oponiendo en muchos lugares, de muchos puntos de vista, a través de muchas organizaciones, pero con un horizonte en común. Bueno, también cabe destacar que justamente esto no se da desde una disciplina para la geografía, sino también que retoma justamente están dando cada una de las familias que participaron en estos grupos. Yo no podría decir que vinimos todos, recibimos un taller, sino que en realidad nos llevamos un montón de conocimiento y construimos un nuevo conocimiento en función del cotidiano, de nos sacamos dudas, siempre lo que uno no sabe el otro lo puede aportar, entonces eso es muy rico. De hecho, bueno, hicimos una propuesta de la Asamblea de Tinogasta para volver a hacer este mapeo en algún momento, así que bueno, vamos a estar después viendo y analizando como federación, de qué manera se puede cerrar la situación, ya que la federación durante varios años hizo experiencias para el estilo el año pasado, puntualmente en Chinicito. Y bueno, uno, si bien nosotros en la metodología que utilizamos hoy fue nacional y fue muy superficial por ahí, estuvimos tratando el modelo extractivo, como bien digo, en una escala nacional y como decía mi compañero, tomando escalas regionales y transnacionales, internacional o global, estamos hablando de un sistema capitalista, estamos hablando de que, bueno, no hay un capitalismo humanitario, un capitalismo de base, es el mismo capitalismo el que estamos usando. Sí, y la técnica de la cartografía social consiste en empezar por pensar que los mapas son una construcción política, que los mapas nosotros podemos construir. A nivel primario, a nivel secundario, y cómo esta es herramienta que puede servir para que los docentes podamos trabajar en la escuela y podamos meter contenidos críticos que muchas veces desde los ministerios no nos lo permiten, pero igualmente eso permite a los chicos contar desde, digamos, su experiencia muy concreta del camino que recorren para llegar a la escuela, desde historias de su familia. O sea, no hace falta ser un técnico para poder ser parte y construir un mapa propio, digamos. Así que en ese sentido fue un producto de este taller muy interesante. Sobre todo esto, ¿no?, de tratar cuestiones más locales, que a veces uno no nos damos cuenta, pero si nos ponemos a hablar con un vecino, con otro, o en la escuela, vamos a encontrar, todo el barrio encontramos muchísimas problemáticas, ambientales, por supuesto, pero también sociales, y esto que decía Trivi, que son las resistencias. Y eso no hay una cartografía oficial. El Instituto Geográfico Nacional no se dedica a hacer ese tipo de cartografía, y necesariamente somos nosotros los pueblos los que tenemos que construir. Bueno, la verdad que iba a hacer alguna pregunta, pero a medida que los iba escuchando veía que estaba todo más que claro, vi la dinámica de la ruta, ahí en el bloqueo selectivo, en el informativo, lo veía pasar cuando justo vos, Nicolás, contabas este tema de cómo surge la cartografía social realmente en oposición al manejo de los mapas por el poder estatal, digamos. Sí, en realidad nosotros tenemos que pensar que el mapa siempre fue una herramienta de poder muy importante que utilizaron los estados desde la época de las conquistas y de las grandes exploraciones, y siempre el mapa era una cosa muy codiciada, que cada estado trataba de hacer sus propios mapas o de conseguir los mapas y obviamente evitar que los tuvieran sus enemigos. Eso con el tiempo se convirtió en una de las funciones del Estado, digamos, del Estado-Nación, mientras se va formando a lo largo de varios siglos, digamos, y donde, bueno, el Estado siempre era aquel que tenía que ejercer un control sobre un territorio, delimitar fronteras y decir, bueno, qué parte era le correspondía y qué parte no. Los mapas siempre fueron una expresión de eso, y siempre, bueno, parte del control del territorio de parte de un Estado pasaba por lograr una cartografía lo más exhaustiva posible justamente de ese territorio, de ese espacio. Bueno, eso, me encantaría que nos comentaran si tienen alguna conclusión, un resumen o algo que podamos rescatar esta jornada de talleres. Bueno, sobre todo, parece que tenía un perfil que era la identidad de esta asamblea, que es muy muy nuevita, pero en realidad que si nos ponemos a analizar, el nombre es nuevo, lo que estamos poniendo de fondo, la ideología, la venimos gestando hace muchos años, desde las organizaciones, de las asambleas, los autoconvocados. Una forma más de encontrarnos, de ubicarnos, y saber que estamos en todos lados. En realidad la lucha es nuestra, por más que no estemos viviendo en determinado lugar, como a veces sucede, la lucha en contra de la megamilenia, perdón. Bueno, me gustaría preguntarte, Nico, si tienes algunas palabritas que decir algo respecto a la reacción de la gente, cómo lo tomaron. Mira, en general fue todo muy positivo, todo el mundo aportó y el que no aportó escuchó con atención, cada uno pudo contar de cosas que le suceden en su lugar, el lugar donde vienen, qué sé yo, muchos acá venimos de grandes ciudades, como el modelo extractivo está presente también en las ciudades, como a veces toda la plata que se genera con las hojas, ese tipo de cosas. Después se invierte en la ciudad generando, bueno, especulación inmobiliaria y generando también una ciudad excluyente, una ciudad donde también se nos muchas veces de la posibilidad de vivir en la ciudad, de nuestro derecho a la ciudad, de tener una ciudad para todos, donde todos podamos tener las mismas posibilidades de infraestructura y todo eso. Bueno, esas cosas también están relacionadas y es algo que salió y me parece que todos nos llevamos algo, todos pudimos dejar algo, todos nos llevamos algo, así que el balance es súper positivo. Ahí quedaron tres afiches con mapas, que son apenas una muestra de todo eso. Ya se está pensando en hacer de todo eso una especie de mural o algo así, algo un poquito más elaborado, desde lo artístico también, pero que sintetice este espíritu de conocernos todos y de llevar esta... y demostrar que nosotros también tenemos un conocimiento sobre el espacio, sobre el territorio, que es alternativo, que no va, digamos, de una lógica del Estado, y que nosotros también podemos construir nuestros propios mapas y nuestras propias miradas sobre el espacio. Bueno, Bueno, chicas, muchas gracias. La verdad, fue muy rico el taller. Fue hermoso verlo también y participar. Les agradezco por estas palabras y, bueno, pasamos. ¿Quieres decir algo, Sam? No, me parece que acá alguien tiene algo preparado. Bueno, la red es un numerito, entonces, 03837-1569-4655. Si quieren mandar algún mensajito, y nos estamos con un tema musical. Antigua y una vaca, de Inti Cuada. También pueden encontrar por la red nacional de medios alternativos www.rwma.org.ar y comunicarse con nosotros y enterar de las últimas noticias en nuestra cuenta de Facebook, Bloqueo Nacional Cerro Negro. Bueno, lo que íbamos a hablar un poquito en este bloque, cuál es la, cómo fue el día de hoy acá en la ruta, cómo fue la entrega de la Actualmente a mí me tocó estar ahí volanteando con otros compañeros porque vivimos en turno de aula. Y bueno, como siempre, todos los compañeros que han permitido la ruta hablando con la gente, hoy pasó mucho esto de que apagan el motor, en vez de seguir con el motor en marcha, apagan el motor y realmente se interesan. Estamos con esto de que, bueno, cómo hacer que la persona que no tiene contacto, que está, por ejemplo, en una gran ciudad, y piensa que no puede hacer nada por esto que nos está pasando. Y eso es lo que nos está mirando al llegar. Como entre todas las organizaciones podemos tomar medidas concretas para que bajo la lumbrera, en este caso aquí, como el poder extractivo latinoamericano, argentino, claro, es más o menos lo que hablábamos de la apropiación de la lucha a nivel nacional. Quizás dejar un poco el tema de la solidaridad, nadie tiene solidaridad, digamos, en este tema, sino que estamos en una lucha de todos. Todos defendemos la cordillera, todos defendemos Argentina, sean de estos proyectos mineros saqueadores, o sea, de otros proyectos que estuvimos hablando precisamente, lo comentaron los chicos, como Libertad y etcétera, que nos agregan y contaminan el país. Bueno, y esperamos que dentro del intercambio de este año, que en el día de hoy vino muchísimas cosas de Chinobasta, se animen a venir a bajarse del auto a la gente que pasa por la zona de vecinos, por ejemplo, que escuche la 105.3 y pasa por Andalgalá. Pronto va a tener aquí en Plena 85 de kilómetros una radio que se está fijando, que la red nacional ya trajo una antena, un transmisor, o sea que en Plena también nos van a poder escuchar. Y en el próximo bloque vamos a estar con una noticia nueva también para la gente del lugar, otra radio que viene. Y bueno, yo acá, las condiciones siguen funcionando, la verdad, la comida es impresionante, los invitamos a comer el plato de guiso a cargo de una compañera que ha recibido todos los halagos y el estómago del centro del país. Bueno, también podríamos agregar que sepa bien la gente que esto es un bloqueo selectivo informativo, se está cortando a camiones con destino a lumbrera, no se está parando el tráfico de gente, de familias, de personas, ni de camiones que tengan que ver con cuestiones alimenticias. Eso lo queremos aclarar también para que sepan un poquito también de qué es este intercambio. Podríamos agradecer que no cabe la palabra de gracia porque cada uno pone su lugar. Así que me parece que vengan, compartan con nosotros. Los vecinos han venido, otras fueron distintas, bajaron cajones de fruta. Sí, bueno, acá realmente no nos falta nada. Realmente tenemos cosas para dar, tenemos el calor de los fogones ahora a la noche. Y si bien hace frío, no lo sentimos. Así que pásense, dense la vuelta, quédense con nosotros. Que viene la marcha de Buenos Aires, o sea que cada día somos más. Si bien acá a 200 metros tenemos el puesto de la policía que debería cuidarnos y no lo hace, nos cuidamos entre nosotros, somos muchos y cuanto más seamos, menos miedo vamos a tener. De hecho, no tenemos miedo. Muy bien, es como vas a decir, no tenemos miedo. Y es que precisamente voy a repetir un poco lo que dijiste, me parece súper importante que la gente sepa esto y que se acerque, que vea la segunda vuelta, comparte un mate con gente como Sofía, con gente como Andrés, que nos están cuidando con tiempo de seguridad, gente como Javi o como vos, Ana. Así que bueno, los invitamos a todos, tenemos esta caravana que se nos viene, un evento grandísimo a nivel nacional, así que esperamos que estén en contacto con nosotros. Les mandamos un tonito ahora para que escuchen, espero que les guste. Se llama de Jorge Drexler y Mercedes Sosa. Una cosita más, mi número 0337-969-4655. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tanta gente fijada, grande tráfico. Ya está en el aire girando mi moneda. Y será lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los carampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Lo que tenga que ser, lo que sea, y lo que por algo será, no creo en la eternidad de la pelea. Cuando pase recibo mi primavera y la suerte sellada a descansar, yo miraré tu foto y mi vida será, ay, que sea lo que sea. Te quiera creer, te crea, y el que nunca cumpla, no se abriga en tu en la ventolera, porque quien la quiere escuchar, ya está en el aire. Girando mi moneda, que sea lo que sea, que sea lo que sea, que sea lo que sea, que sea lo que sea. Está en el aire girando mi moneda, que sea lo que sea, los bloqueos selectivos a las empresas transnacionales bueno, seguimos entre compañeros, entre amigos que nos hemos conocido acá, y me decía acá Andrés de La Plata, que primero no quería que lo nombremos, el que nos lleva mate, y la banda La Chicharata, porque es una peruana, es increíble que suena, una cosa loca. Bueno, y acá, hablando de las actividades que desarrolla cada uno en este en esta asamblea de Cerro Negro, Ruta 40 y 60, Pino Basta, lo tenemos a uno de los anónimos que nos puso al lado, con el que Alex. ¿Qué estuviste haciendo en las últimas dos horas, más o menos? Muy buenas noches a todos. Lo principal, haciendo seguridad. Cuidando al campamento, a toda la gente, están haciendo guardia también, junto conmigo. Y más que todo, tuve un pequeño inconveniente con un vehículo que sobrepasó. Y más, anteriormente tuvimos controlando toda la noche y todo el día. ¿Y por qué tenés las manos un poco sucias de negro? ¿Qué te cuentes eso? ¿Dónde metiste las manos? En un tacho lleno de aceite quemado. Estaba preparando la mezcla de para quemarlo, para hacer las señalizaciones. Exactamente. Aquí es. Exactamente. bueno, quería disfrutarse con esto, que estuvo todo en esta lucha. Exactamente. Y gracias a toda la gente del radio y a todo el pueblo que nos está escuchando. Bueno, ¿y qué tenemos, Laura? ¿Qué tenemos por ahí? Hola, soy Mozana. Vamos a repetir un poquito la radio que nos acompaña. Les agradecemos muchísimo esta radio que nos está permitiendo salir en 15 o más provincias. Muchas gracias, sinceramente, por esto. Tenemos esta radio Voces de la Fiesta, Radio La Retaguardia, La Colectiva de Buenos Aires, Radio Semilla, Radio Zumba La Turba, Radio La Negra del Bolsón y Radio La Algarrobo, Nando y Galá. No se olviden, también estamos en www.rnma.org.ar y en el Face también, búsquenlo, bloqueo Nacional Teatro Negro para enterarse de las últimas novedades. Laura, no sé ahora si nos quedaba algo de música o las actividades que ya están transcurriendo en Córdoba y la del día de mañana. Sí, yo creo que sí. Tenemos una actividad que se puede realizar en Bragado en Córdoba. Es una marcha en apoyo a los juicios por fumigaciones en Córdoba y culmina en un recital en la Plaza de la Intendencia. Ahora vamos en apoyo a Cerro Negro. Bueno, y ahora sí, ¿viene el tema? No, no viene el tema. No, no se apure. Dentro de esto de que hay que hacer lo que venga acá en el bloqueo, a mí me tocó la locución y la verdad que estoy aprendiendo un poco. Sí, no te apures un poquito, que quedan las actividades del viernes. Vamos a anticipar que tenemos también a Tucumán trabajando. La coordinadora de defensa del territorio y los bienes comunes convoca a movilizar este viernes 20 de julio en el marco de la lucha contra la mega minería a cielo abierto, que hoy tiene en Cerro Negro un nuevo foco de resistencia. Entendemos que tanto la mega minería como los agronegocios forman parte de un modelo extractivista que nos afecta a nivel regional, nacional y latinoamericano, y que se expresa en conflictos territoriales muy cercanos a todos. El viernes 20 de julio, 11 horas, Teatro Democrático y Mendoza. En Buenos Aires también tenemos otra actividad, una concentración en el obelisco y movilización a la Casa de Catamarca, desde las 18 horas y posterior caravana a Cerro Negro. En Mendoza, por último, nos encontramos con un festival en apoyo a Cerro Negro y en defensa de la ley número 772, la ley que prohíbe los tácticos. Bueno, y ya estamos cerca de un temita más. Y seguimos invitando a la gente de la zona y a la gente de la zona también a acercarse, los que están en Buenos Aires, están saliendo ya para acá, en eso de semana, marcharán a Tinobasta, quién sabe. El tema que vamos a pasar es de Rubén Rada, La Luna Llora, dice, parece llena, dice, qué linda letra que tengo, ¿no? No leo ni mi letra. Bueno, vamos con la luna. Era la luna llena, ya tomaba su carita en la cordillera. Eran los bicolores que tenía su carita en la noche aquella. Era su color lo que sería, fuera que tal vez ya no sería. Y el sol en la cordillera, eran los cinco colores que tenía su carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, no la que tal vez ya no estaría. Era la luna llena, llevando a cabo ese emprendimiento. En realidad, todas aquellas personas que están padeciendo hoy los problemas de enfermedades respiratorias, de enfermedades como el cáncer, cobrando vidas. Entonces, ante eso, no podemos pensar o enterrar justos y que estas personas lleguen a funcionar nuestro medio. Entonces, ante eso, es mi llamada de atención para ellos. Que piensen y reflexionen sobre esto. Y pues, no quiero otra. Los pueblos deben salir del club a pelear y a luchar por lo que uno quiere y por lo que uno defiende, teniendo bien seguro nuestras convicciones y con el objetivo claro que queremos defender lo nuestro. No hay nada más poderoso, simplemente es defender vida y asegurar el futuro para nuestros hijos. Por eso que estamos hoy acá y lo vamos a seguir haciendo. Con respecto a lo otro que me estaban planteando con el tema de la radio, para nosotros sería algo muy importante, algo anhelado, sería una manera de llegar más aún a la población de Quinobasta, llegar más a los departamentos aledaños, llegar aquí a mucha gente que no puede acceder, digamos, a tener, por ejemplo, un medio de... Entonces, puede llegar a toda esta gente y explicarte cuál es la problemática y muchas cosas. Hay que hacer con esto que tenemos como personas y de que vivimos en la Argentina y que tenemos nuestros derechos y que deben estar respetados. En cuanto a lo otro, en cuanto a la caravana, bueno, mire, estoy muy orgullosa, muy contenta de saber que contamos también con el apoyo de la gente de todo el país, porque sabemos que viene gente de diferentes lugares, y agradecerle a las personas que también tienen un compromiso, solidaridad, saben que el medio ambiente es de todos y que todos tenemos que defenderlo como dé al lugar, siempre y cuando de manera siempre pacífica, por la cual nos hemos caracterizado, que siempre lo hicimos de una manera, primero jerárquicamente, a través de notas, después de presentaciones en diferentes lugares, y bueno, y ahora en la ruta, pero siempre de la mejor manera y predispuesto al diálogo. Ya, muchísimas gracias a toda la gente, y bueno, invitamos a toda la gente que quiera sumarse a la lucha, que lo puede hacer en cualquier momento, y que Quinobasta, Catamarca, que todas las provincias del país es una sola, que es Argentina, por lo cual todos tenemos que defender y querer y valorar muchísimo, porque si no lo hacemos nosotros como gente del pueblo, no sé si lo harán algunos representantes. Confianza, fueguito de la mañana, un silencio compartido, la misa se trae el alma. Harto de sentirme lejos, lejos de lo que más quiero, como queman las distancias, como queman los recuerdos. Pueden quitarte los ojos, pueden quitarte los sueños, debes cuidar que no apague el fuego que lleva dentro. El fuego está creciendo, las noches son ya paradas, vuestras nacidas del alma, al quemando la garganta. Quiero seguir cantando, ojalá y en homenaje en el fondo de la fama, cada libre y recogiendo corazón. Nos encontramos en el último bloque de este programa armado, digamos, entre todos los compas, porque no es alguien fijo, sino todos estamos trabajando en solidaridad con todos. Les recuerdo un poquito y agradezco también a las radios que nos están retransmitiendo. Tenemos a Radio Voces desde La Rioja, a Radio Enlace Jaguar de Buenos Aires, La Colectiva de Buenos Aires, Denuncia de Buenos Aires, Radio Zumba, La Turba de Córdoba, Radio La Negra, El Bolsón y El Algarrobo en Andalgalá. Nos pueden encontrar en www.rnma.org.ar y comunicate y enterate las últimas novedades en nuestro Facebook, Bloqueo Nacional Cerro Negro. Una cosita que les quería contar, y a vos también, Juanma, Javi, nos llegó un mail, es una nota a nivel internacional que dice así: estimados compañeros de Cerro Negro, recibimos la información sobre la lucha que están emprendiendo y queremos que sepan que desde Francia llegamos nosotros, Comité de Solidaridad de Cajamarca, todo nuestro apoyo. No faltaremos en informar de su lucha a todos los amigos que nos acompañarán este viernes 20 de julio en un plantón delante de la Embajada de Perú en Francia, Día Internacional de Solidaridad con la lucha del pueblo Cajamarca en su justa y pacífica lucha contra el megaproyecto minero Conga. Le mandamos en documentos adjuntos la información sobre la lucha y deseando que nos sigan informando sobre su lucha. Solidariamente, un gran abrazo por el Comité de Solidaridad de Cajamarca, Francia. Parando los compañeros para pedirle la hoja de ruta, a ver si viene o va hacia abajo la lumbrera con o sin carga y va a tener que volver. Y si no, como siempre, va a seguir su curso y se queda a charlar con nosotros y compartimos información sobre lo que es la mega minería transnacional en la Argentina. Y bueno, ¿qué tenías para contarte de alguna información que llega? Sí, entonces, bueno, sabemos que aquí en Cerro Negro tenemos escenarios cambiantes. En este momento, hacia el Darañón tenemos un panorama más o menos tranquilo, desde que la patota se fue. Pero me gustaría preguntarte, que te acuerdes y nos cuentes a todos, ¿cómo fue el asunto de las patotas en el Magdalena el pasado febrero? ejemplo, o para no dejar de entrar a diputados nacionales, no dejaron entrar a Pérez Esquivel, no nos dejaron ni entrar ni salir a todos aquellos que ellos tildan de fundamentalistas, asambleístas, hippies. Y bueno, eso es la realidad que se vive en Andalalá. Y hoy estamos comprobando que este aparato, que la mega minera, que es Aguarrica, que es Bajo la Lumbrera, que es Stratacopper, funciona de esta manera y también funciona, al parecer, de esta manera acá también en la Ruta 40 y la 60 Timorasta, y vos lo viste ya. No sé si. Sí, es verdad, cuando volví a ver, digamos, cuando tenemos un grupo que se hace un poquito más reducido de gente, al ver llegar esta gente pagada, financiada por las municipalidades, porque está comprobado que ha sido pagada para venir acá, se nos ha traído la media, habla de un montón de cuestiones que tanto así como niños y generadores para que hagan su pequeña fiesta a la noche. A ese lugar, este lugar, como decías, ¿no? Lo que pasó en la Granada, el viernes me recordó mucho a esa situación, digamos, que son pagados para intimar, para insultar, para agredir a nuestros compañeros que estamos aquí recientemente, en el acampo pacífico, ahora en el bloqueo. Y me contame si hay alguna información que puedas dar ahora. Bueno, como siempre circulan las informaciones en este caso, y no es para dar miedo, porque sabemos que somos muchos, que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, que nos ampara la Constitución Nacional, que estamos ejerciendo un derecho constitucional, no estamos cortando una ruta, sabemos del choque de derechos que hay, el del trabajo, el de la vida, sabemos que defender la vida está por encima y por eso estamos acá. No somos fundamentalistas, tenemos fundamentos, y por eso, aunque la información nos dice que al parecer el aparato que maneja la minera con en todos los departamentos, o sea, Belén, Timorasta, Andalgalá, estaría moviéndose en el día de mañana, al parecer, aquí a Alpacinche, aquí cerquita, alrededor de las 11. Esto no es para generar miedo, pero sí para que estemos atentos los vecinos que nos quieran contar si ven movimientos, que se acerquen acá con nosotros. Nosotros estamos fuertes, estamos unidos, sabemos cómo vamos a actuar, sabemos desde el principio que siempre los violentos fueron ellos, que esto va a seguir como sí, y bueno, como siempre ejerciendo con el cuerpo esta defensa de la vida, como lo fue ya en Timorasta, como lo fue en Pamatina, como lo fue en Corral Quemado, como lo fue en el paraje Alpamicuna, en Belén, y como lo sigue siendo en todo el territorio y cada día más, porque la vía legal a veces no alcanza, porque nuestros recursos de amparo están frenados, y sin embargo ellos siguen trabajando. Y bueno, esa información está, estemos atentos, Laura, y bueno, decime. No, quiero decir, bueno, darle la seguridad a todas las familias de la gente que se encuentra aquí acampando. Estamos bien, estamos cuidados, hay comida, pasamos un poquito de frío, pero no es nada comparado con la convicción que hablaba Juanma, que tenemos sobre esta lucha y que queremos lograr que se paren estos proyectos megamineros aquí en esta región, en Argentina, en la cordillera y en toda la altitud de Latinoamérica. Seguramente mañana, siempre por la tarde, vamos a estar transmitiendo a través de todas las radios de la red nacional, a la misma hora que hoy. Ah, Radio 12, transmisión a la mañana, me dice acá Javier. ¿A qué hora, Javier? Este programa por Radio 12, y bueno, me dicen que nos están escuchando en todas esas radios que ya citó Laura, y les hablo a mis compañeros andalalenses que caminan todos los sábados. Están cerquita de acá, ya se vienen viernes, se pueden pegar una vueltita, no voy a nombrar a ninguno, los veo todos los sábados en la... Vénganse, porque esta lucha que es por Aguarrica los necesita. Pongan el cuerpo a esta lucha y encontrémonos, no va a pasar nada, nada malo, lo bueno que va a pasar es que Andrea se va a tener que ir, por eso está haciendo todo lo posible por sacarnos de la ruta. Bueno, la verdad, muchas gracias, Juanma, por acompañarnos hoy. Nosotros tenemos que ir ahora de nuestros clientes. No, realmente era eso, que se vengan los alejes a... Que estamos vivos, que seguimos por la lucha por el agua y por el territorio. Bueno, la verdad, les agradezco y les dejo un tomito. Aquí se despide la hora de la Asamblea que no basta, Palma de la Asamblea de la Guerrera. Hay una cosita más. Les recuerdo, nos pueden encontrar a todos los comunicados, nuestras transmisiones, en www.rmma.org.ar y en Facebook, en su libro, hasta las últimas noticias, Bloqueo Nacional Sierra Negra. Muchas gracias y buenas noches. Los dejo para el señor Mundo con el cometa final. También juega la zancadilla, la zarapauca y la pandilla, que pasa pateando gallinas y pisando a la golondrina. Se pasa pateando gallinas y pisando a la golondrina. Y al regreso mi mercadito, con la rica de garganta, y como duerme el gallito, cantará de la feliz. Y como duerme el gallito, cara de angelito. Dicen que quiere vivir y está anunciando el patrimonio. Dicen que quiere vivir y está anunciando el patrimonio.